Yo, es Geist, sí. Geist. Es Iluve, Iluve. Es Esteve, C que ya el puto mago. Venga, Esteve, dale ahí. Dice así, yo. Mientras me fumo un cigarro, selecciono mi sonido insano. Con la lluvia como acompañante y el calor de mis hermanos gano. Más de la vida que del amor, amigo. No por nada, sino porque sé que es un castigo. Digo y hago tragando letras y tinta mares. Porque sé que nada vale si no sabes cómo hacerlo bien. Mi criterio es mi legado, la vida mi compromiso. Y es por eso que no la regalo. Ten, toma de mis inquietudes cimentadas en la nada. De mi falta de virtudes tuve más de lo que merecía. Y es por eso que supe que la fortuna puede ser amarga como un beso vano. Sin amor y fustigado por el ego que doblega el corazón y su pecado. Tierno, tierno como los eneros que pasé pensando nadas a mil grados bajo cero. La vida pasa como pasan los segundos. Por mí, por ti, por Dios y todo el mundo. Absurdo, pero cierto como lo que soy. El eco de mis sueños, pero mira dónde estoy. Volando sobre otro papel sin alma. Es hip hop, life, mi vida en calma. El arma que me dio más que silencio. Mi grito sin aullido y la cordura de mi karma. Segunda parte, sé que el arte es una perla. Esa musa que gima haciendo el amor con mis ideas. Vea, sé que nada es como antes y decae. La vida como las ganas cuando la cordura se distrae. Dejada de la fidelidad que me retiene y mantiene mis pies anclados en el asfalto. Dando un toque de color al todo que hizo de mis ambiciones tierra fértil en vez de lodo. Vuelo como la verdad insana de saber que todo pasa y que puede que no haya mañana. Cierto, ciertamente duele verse como somos. Solo plomo sin pulir, amigo mío, fío menos a mi ser que a mi desidia. Por saber que soy humano y mano de mi propia envidia. Es lo que hay, mi final es el amparo de los sueños que no tengo y el placer desconsolado. Como las horas que tuve, pero quémate sin miedo. Y ahora lo comparto con Iluve. Y ahora lo comparto con Iluve. Y ahora lo comparto con Iluve. La vida pasa como pasan los segundos. Por mí, por ti, por Dios y todo el mundo. Absurdo, pero cierto como lo que soy. El eco de mis sueños, pero mira dónde estoy. Volando sobre otro papel sin alma. Es hip hop, life, mi vida en calma. El arma que me dio más que silencio. Mi grito sin aullido y la cordura de mi karma. Vaya un cabronazo retorcido, ¿no os parece? Y cuando yo lo que quería era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo, él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida. Es sin duda un fenómeno común a todas las facetas de la vida. ¿Qué quieres decir? Pues hay un momento en que se tiene y después se pierde. Y se ha ido para siempre en todas las facetas de la vida. Georgie Best, por ejemplo, lo tuvo y lo perdió. O David Bowie, o Lou Reed... Lou Reed en solitario no está mal. No está mal, pero tampoco está de puta madre, ¿verdad? Y en tu fuero interno sabes más o menos que aunque no suene mal, en realidad no es más que caca.